¿Cómo estuvo la semana pasada el box office, o sea, la taquilla de los cines, para ver qué vamos a ir a ver este fin de semana? Esto es inconcebible. En el número uno, primer fin de semana de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, 169 millones de dólares de taquilla. Es el número uno. En el número dos están los Transformers 3, que tienen 21 millones de taquilla. Es insano el número de Harry Potter. Horrible Bosses está en el lugar número 13. Guardián del Zoológico es el número 4 y la película Cars 2 es el número 5. Esas son las películas que hay que ver este fin de semana. 14. De Monitor Latino. Tito, el bambino está en la mira. Esto se llama Llama al Sol. Salió el Escuchas a Omar Dávila. Omar Dávila en Top 20 de Monitor Latino. 13. Que la mala suerte te puede tocar, deja de provocar. No juegues con fuego, te puedes quemar. Nos miras sin pensar que entre tú y yo puede haber algo más. Pero no importa la amistad, cuando invade el deseo y la sensualidad. Me miras, te acercas, sonríes, me encuentras, ya no tiene vuelta atrás. Tú me quieres atrapar, fruto prohibido, veneno maldito. La manzana de Adán, pecado bendito, tu cuerpo divino, ardiente como un volcán. Tus labios me encienden, tus ojos no mienten, tu cuerpo me pide más. Como la serpiente que dulce convence, te envuelve con su maldad. Bandida, bandida, ardiente como un volcán. Entre el bien y el mal, a veces la cruz, el deseo carnal es un instinto animal. Cuando invade el deseo y la sensualidad, me miras, te acercas, sonríes, me encuentras, ya no tiene vuelta atrás. Tú me quieres atrapar, fruto prohibido, veneno maldito, la manzana de Adán, pecado bendito, tu cuerpo divino, ardiente como un volcán. Dios me enciende, en tus ojos no mienten, tu cuerpo me pide más. Como la serpiente que dulce convence, te envuelve con su maldad. Bandida, bandida, ardiente como un volcán. Bandida, bandida, me envuelves con tu maldad. Y me dejé llevar, y me quise quemar. Este amor ilegal, sabiendo que hace amar. Tu cuerpo divino, ardiente como un volcán. Tus labios me encienden, tus ojos no mienten, tu cuerpo me pide más. Como la serpiente que dulce convence, te envuelve con su maldad. Bandida, bandida, ardiente como un volcán. Bandida, bandida, me envuelves con tu maldad. Bandida, bandida, ardiente como un volcán. Notición fuerte de esta semana, se dio a conocer que Marc Anthony y Jennifer López se separan. Que hace 2 años, según la revista US Weekly, Marc Anthony le fue infiel a Jennifer con una azafata de una aerolínea. Y bueno, pues esa fue la causa del divorcio, pero fue hasta 2 años después que se han separado. ¡Uy!